Well, alright, okay, que si, que por fin caí. Well, alright, okay, que si, estoy loco por ti. Por tu amor yo soy capaz de cualquier barbaridad. Well, alright, okay, que si, me rendí y doy ya. Well, alright, okay, que si, porque no puedo más. Y es que nunca yo creí poderte querer así. Solo necesito que me digas tú si es que podrás querer mi cual y alivias mi inquietud. Well, alright, okay, que sí, que por fin caí. Well, alright, okay, que sí, estoy loco por ti. Por tu amor yo soy capaz de cualquier barbaridad. Well, alright, okay, eso loco por ti. Por tu amor yo soy capaz de cualquier barbaridad. Well, alright, okay, que sí, me rendido ya. Well, alright, okay, que sí, porque no puedo más. Y es que nunca yo creí poderte querer así, poderte querer así, poderte querer así, poderte querer así.